Sección 3. Del adiós de Schubert. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. El adiós de Schubert, de Vicente Blasco Ibáñez. Parte primera. 3. Una patrona que ayuda al autor. A la mañana siguiente, la ya nombrada doña Liboria se ocupaba en barrer parte de la escalera de su casa en el mismo instante que bajaba por esta la respetable personalidad de la criada de aquel viejo a quien tan mal efecto causaba la música por la noche. Como la honorable patrona es un tipo que figurara muy poco en esta narración, hago gracia al lector de su retrato y me contentaré con decirle que era uno de tantos ejemplares como cuenta el ramo de pupileras viudas, apócrifas de brigadieres o magistrados, busconas y averiguadoras de vidas ajenas y disecadoras de hombres por el procedimiento del hambre, como ha dicho, no recuerdo quién. Buenos días, doña Liboria. Tenlos muy buenas, Juana. Tales fueron las palabras con que se saludaron las dos damas al encontrarse solamente separadas por algunos peldaños. Tempranito comienza usted la limpieza, continuó la criada del viejo. ¿Qué quieres, hija mía? Es preciso madrugar algo, pues aún así, apenas si a una le queda tiempo para mirarse las uñas de las manos. Jesús, doña Liboria, no comprendo cómo puede usted madrugar tanto, siendo así que dormirá muy poco. ¿Y por qué, Juana? Pues apenas es estrépito el que todas las noches arma en casa de usted ese músico tocando el piano. Mi señor, que como usted sabe le incomoda para dormir hasta el aleteo de una mosca, está que se lo llevan los demonios y jura y perjura que él sabrá encontrar remedio a tal abuso. Pues, hija, todo es acostumbrarse y si no aquí me tienes a mí para asegurarte que no podría pegar los ojos si todas las noches no oyera golpear el piano. Mire usted lo que son las cosas, pero oiga, ¿quién es el que toca? Porque yo todavía no he podido averiguarlo. ¿Tiene usted tantos huéspedes? Es don Rafael. ¿Y ese don Rafael? ¿Es un señorito alto y moreno con aires de calavera que siempre que me encuentra en la escalera se empeña en ponerme colorada? No, Juana, ese debe ser, a juzgar por lo último que has dicho, el alférez Gutiérrez, un calaverón de 7 suelas que ahora está de reemplazo por su mal comportamiento. Ah, es un alférez. Pues entonces no sé quién es el músico. Es un señorito de figura muy elegante, muy blanco, además, y con unos ojos negros, una melena rizada y una barba que se llevan detrás las miradas de todas las muchachas. Vamos, ya sé quién es. Le he visto varias veces aquí mismo, y por cierto que no me acaba de llenar su tipo. Prefiero el alférez porque tiene aire de más dispuesto. ¿Tú qué entiendes, mujer? ¿Crees tú que tras cada esquina vas a encontrar muchos como don Rafael? Oiga, con mucho calor lo defiende usted, doña Liboria. ¿Acaso hay algo? Calla, maldiciente. Más podía yo sospechar de ti que eres joven y vives con un viejo solterón. Yo quiero el señorito Rafael porque lo merece. Es un ángel. Figúrate si lo será, que no me debe ni medio mes de pupilaje. En cambio, Gutiérrez cesó de pagarme hace tanto tiempo que ya he olvidado el aspecto que tiene su dinero. Según eso, don Rafael será rico. Te diré, él no tiene padres, ni muchos parientes tampoco, pero allá en Valencia, pues has de saber que es valenciano, tiene algunas propiedades con cuyos productos vive hasta que llegue el día en que su talento le coloque en una alta posición. ¿Tanto produce la música? Sí, hija mía, don Rafael está acabando la partitura, como él dice, de una zarzuela que pondrán en escena dentro de poco y que sin duda alguna le producirá mucho dinero. Vamos, por eso se pasa las noches aporreando el piano. Lo que toca serán trozos de esa zarzuela. Eso me ha dicho él. Pues no me gustan, es música muy sosa. A mí me alegran más esas canciones que por ahí se cantan y sobre todo aquella función que yo vi no hace muchas noches y que se llama La Mascota. Pero esto no me importa, porque para la noche en que estrenen la obra de don Rafael, vaya yo con usted, porque sin duda alguna usted dirá. Vaya si iré, pues no faltaba más. Cuando yo digo que usted toma muy a pecho todo lo que concierne a tal señorito, te vuelvo a repetir que no digas eso. Yo, aunque todavía tengo un buen ver, no pienso ya en semejantes cosas. Ay, cuando se han tenido hombres como el mío, que en santa gloria esté, no le quedan a una ganas para nada. Aquel sí que era bueno. Así está el mundo, los buenos se mueren. Con que, doña Liboria, si usted no quiere nada, me voy, pues es tarde, y la plazuela me está esperando. Anda con Dios, hija mía, y si sabes alguna criada buena, envíamela. Está el servicio tan malo que ya ves, por no aguantar cosas con las que no se conforma mi genio, tengo que hacérmelo todo y hasta barrer la escalera, olvidando que soy la señora viuda de un mayor de plaza. Y después de esta conversación en la cual doña Liboria explicó quién era don Rafael, las dos desaparecieron, una escalera abajo y otra metiéndose en su habitación. Fin de la sección 3.